Audio 13, plaza enfrente de Santa Rosa de Viterbo. Son las 11:56 de la mañana, 31 de agosto de 2025. Por el reflejo, por la forma de...